Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 11 de enero, acercándonos hasta nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que cada 15 días le ofrecemos aquí en la mañana de Radio Brique con la logopeda y psicopedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, pues nosotros muy bien, comenzando el año, comenzando un poco ya lo que es la rutina, el día a día, ¿no? Después de ese periodo de descanso con motivo de la Navidad y demás y todos esos días festivos. Ahora ya prácticamente con la vuelta al cole de los más pequeños, ¿no? Que precisamente es en el día de hoy, pues casi que como que se le va tomando el pulso a ese día a día. Recuperando la normalidad. Recuperando la normalidad. Que es necesaria, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar de algo que está relacionado, ¿no?, con este tema, y es el hecho de que durante la celebración de los Reyes Magos, seguro que muchos pequeños recibirían como regalo de Reyes, pues esas tablets, regalos relacionados con las nuevas tecnologías, incluso móviles, no sé, videojuegos también, ¿no? Son regalos que cada vez más pues se han convertido en los más demandados por parte de los pequeños, sobre todo ya a partir de determinada edad. Y sobre ese tema vamos a hablar nosotros, sobre cómo usar esas nuevas tecnologías de manera adecuada para evitar tener problemas en el futuro, ¿no? El uso adecuado de las nuevas tecnologías en los niños es el tema que habías planteado para el día de hoy. Viene, bueno, pues un poco al hilo también del momento en el que nos encontramos, ¿no? Efectivamente, como bien decía, estamos seguros que las nuevas tecnologías o los juguetes tecnológicos, como lo queramos llamar, han sido los grandes triunfadores, no cabe duda, ¿no? Era importante plantearse este programa después de Reyes, y porque ahora es cuando comienza el uso. En un principio nos ponemos muchos objetivos cuando le regalamos esa tablet o ese móvil, que nos lo pensamos un montón y al final lo hacemos. Bueno, nos ponemos objetivos, pero vamos a ver si realmente hemos hecho un buen planteamiento para hacer un buen uso. Y claro, porque como comentábamos en el programa anterior, Rocío, cuando me lo planteaba, es inevitable, los niños de hoy nacen y crecen rodeados de nuevas tecnologías. Uh-huh. En casi todas las casas, por no decir en todas, hay un ordenador, hay un smartphone móvil, para que nos entendamos, hay una tablet, hay una videoconsola, hay un televisor, que también, que pasa uh-huh. muchas horas. Entonces, prácticamente esos niños no hay que enseñarles a usarlo. No tienen que aprender como hemos aprendido nosotros, que nos ha costado la misma vida. Ahora ya estamos más hechos, pero cuando un adulto se compra el primer móvil o el primer smartphone, lo pasa mal, porque lo que es usarlo pues no es fácil para nosotros. Ellos no. Ellos tienen una habilidad porque han nacido en esta era, no tienen que aprender. Lo manejan, digamos, por intuición casi, por imitación, entonces de una forma muy natural y muy rápida. Esta facilidad en un principio a los adultos nos hace gracia cuando vemos al pequeño con el dedito ahí moviendo sí. la pantalla, pero luego también deben de aparecer, y es prudente que aparezcan los miedos, las dudas, y sobre todo cuándo es conveniente introducirla, durante cuánto tiempo. Hay que pensar, hay que plantear la situación. Yo creo que lo mejor es comenzar por las edades, ¿no? Porque uh-huh. ¿a qué edad podemos empezar nosotros, bueno, los pequeños pueden empezar a utilizar este tipo de tecnología prácticamente desde el principio? No pueden usarla, ¿no?, como tú decías antes, el dedito ese sí pasando fotos en el móvil del padre, eso es algo normal, pero usarla, ¿no?, realmente sabiendo lo que están usando, que no que es un juguete, pero no es un juguete, en fin. ¿A partir de qué edades? Mira, dice que no hay una edad concreta en su uso, lo que sí hay son pautas. Yo he estado buscando y hay unos consejos por la Academia Americana de Pediatría, ¿no?, uh-huh. que estableció, digamos, unas pautas por edades, ¿no? Dice que en niños menores de 2 años no se aconseja la exposición a ningún tipo de pantalla, ya porque dice que el niño está en una fase de exploración, ¿no?, está explorando el entorno, y esta etapa es crucial para su desarrollo cerebral. Entonces, las actividades principales del niño pues deben de ir orientadas pues a jugar, a tocar objetos físicos, y sobre todo a interactuar con lo físico, con lo material, con su entorno. Es una etapa de descubrimiento del entorno hasta los 2 años. Que bueno, quien tenga niños menores de 2 años, pues uh-huh. sabrá que su hijo se ha puesto a una pantalla. Imagino, la mayoría, y el que no lo haya hecho, pues yo lo felicito realmente, la verdad. Es bastante difícil, pero eso no tenemos que darnos cuenta hasta qué punto estamos conviviendo con estas tecnologías, las estamos normalizando y no nos estamos dando cuenta de que a veces pues cometemos barbaridades. Yo cuando lo he leído, pues la verdad que he dicho, puf, hay que hacer un poco de repaso de qué estamos haciendo. Luego, claro, porque aquí entra, por ejemplo, la televisión. Supuestamente sí. Supuestamente sí, que quiere decir que el niño no es que tenga que ver, no es que no pueda ver una tele encendida, pero que no se exponga a ver la tele, que no se exponga. Ya te digo, esto es una clasificación que o una guía, muy bien, que han establecido y que esto no es exacto, es más o menos una aproximación. Es verdad que si yo, por ejemplo, considero que hay dibujos animados y hay series que a los niños menores de 2 años, pues, ¿por qué no le pueden venir bien? Pero siempre y cuando, evidentemente, se haga en un tiempo adecuado, en una forma adecuada. Pero claro, si tú a tu niño de 2 años lo tienes 3 horas al día viendo la tele, pues evidentemente es una barbaridad. Claro. Ya digo que esta Academia Americana de Pediatría aconseja que no se exponga hasta los 2 años. De 2 a 7, entre los 2 y los 7 años, que es un intervalo bastante amplio, los niños deberían de ver la tele más de 1 o 2 horas diarias. O sea, que no se recomienda ni televisión, ni ordenador, ni videoconsola. Solamente, o sea, habla de tele, ¿eh? Habla de tele. Ordenador, videoconsola, para nada. Solo y exclusivamente si la actividad está vinculada con algo educativo y con algo escolar, que evidentemente tiene que ser bajo la tutela de un adulto. Por tanto, estamos hablando que entre 2 y 7 años recomiendan que un niño no toque un ordenador ni una videoconsola, salvo para un uso educativo, ¿eh? Cuidado. Dice que entre los 7 y los 12 años el tiempo máximo de exposición a las pantallas, en cualquiera de las formas ya, televisión, ordenador, tablet, no debería superar las 2 horas diarias en total, ¿vale? Evitar la conexión online, a menos que haya un adulto que esté pendiente, eso siempre que sea un menor de edad, tiene que estar bajo la supervisión de un mayor de edad, evidentemente. Y ya, bueno, ya a partir de los 13 años dice que se amplía hasta 3 horas diarias el tiempo de exposición. Eso no es que tenga que ver el niño la tele o que tenga que usar el internet 3 horas diarias, ¿no? Habla de un máximo. Si no lo utiliza, mejor, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y bueno, y por supuesto sigue insistiendo en la supervisión del adulto. Yo, este perfil, me decía la Academia Americana de Pediatría, que tendrá su base científica, psicológica y todo lo demás, pero esto no es real. No es real en absoluto porque... Para nada. Es súper complicado porque, claro, en el tiempo que estamos viviendo, yo pienso que todo es con sentido común. Esta guía que hacen quizás es para... lo que hace mucho hincapié es en la supervisión del adulto y en tener una idea. Es cierto que hasta los 2 años el logro mayor del pequeño es su socializarse con el entorno, el descubrimiento, la relación. Entonces, es cierto que al exponerlo a pantalla, que son muy atractivas, el niño puede perder interés con su contexto natural y hacer más interés o motivarse más hacia tipo de elementos electrónicos que pueden ir, pues digamos, en contra de su descubrimiento. A partir de otras edades, pues verdad que es bastante complejo mantener esas horas, ¿no? Bueno, yo el número de horas sí lo considero, la verdad, que adecuado, pero al menos el tiempo, la edad, sí es verdad que es imposible. Es imposible que un niño hasta los 12 años no toque un ordenador, porque hoy en día conviven con ellos, claro. Y de hecho en los propios colegios se lo dan, siempre y cuando sean para fines educativos. Habla mucho de evitar sobre todo las conexiones online. Vale. Claro, pero tú decías, los propios centros educativos te dan un ordenador y te dicen, busca en internet información que te hace falta para hacer este trabajo escolar. Obviamente, esos ordenadores tendrán filtros de contenido y demás, pero claro, estás ya usando la red, estás metido en internet. Bueno, ahí hablan siempre que sea vinculado a tareas educativas, no. Se habla sobre todo de cuando el niño o la niña está navegando en internet libremente, ¿vale? Sí. Si son tareas educativas, pues evidentemente es un enriquecimiento, ¿vale? En fin, hay imagino que inconvenientes muchísimo, lo vamos a comentar, pero también yo supongo que habrá ventajas, ¿no? El acceder a las nuevas tecnologías por parte de los pequeños. Mira, lo más positivo, bueno, cerrando lo de la edad, sobre todo yo pienso que no hay que obsesionarse tanto con qué edad, sino sí con qué uso. Y ahora a raíz de desarrollar todo el programa, creo que lo vamos a entender bastante bien y cada uno va a determinar cuándo y cómo lo puede hacer con su hijo o con su hija. El lado más positivo Es que evidentemente, y eso es indiscutible, son un instrumento excepcional de aprendizaje para los niños y para las niñas. Disponen de una información, bueno, de una información infinita en tiempo real, ¿no? Entonces, además hay actividades muy interesantes para desarrollar la memoria, la concentración, para actividades específicas para niños con trastornos como dislexia, autismo, hiperactividad. Por tanto, no cabe duda que lo que es en sí este tipo de instrumento ocasionan un montón de ventajas y además un enriquecimiento para el niño y la niña. Entonces, eso es indudable, ¿vale? La cantidad de información que nosotros antes podíamos tener cuando íbamos a la biblioteca y estábamos con nuestro ala allí esperando que el otro lo soltara porque no nos daba tiempo. Bueno, pues evidentemente el niño ahora dispone de más información, más... Bueno, pues parece que tenemos algún problema con la comunicación que estamos manteniendo con Lourdes Castro, en nuestro espacio de psicología, y parece que se ha ido el teléfono y no tenemos contacto con Lourdes. Sí que está ahí, la podemos escuchar. Vale. Lourdes, retomamos de nuevo la comunicación. Sí. estamos hablando de esas ventajas, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo, cuando antes estaba recordando esa anécdota, tenemos que ir a la biblioteca y esperar a hacer turno para poder coger el libro que necesitábamos, y ahora puesto desde casa se puede hacer fácilmente, ¿no? Exactamente. Lado negativo, que también lo tiene, ¿no? Pues bueno, como acabamos de ver ahora mismo, que las conexiones se van. Entonces, sí, exactamente. Si dependemos únicamente y solo sabemos movernos en ese ámbito, que es un poco lo triste, se ha perdido usar el libro. Sí. Y eso también es necesario. Si nuestro hijo sabe utilizar el ordenador, pero además también sabe manejar una enciclopedia y sabe moverse, pues tiene, digamos, es un enriquecimiento. Pero, como hemos dicho, ¿no? Si solamente dispone... si depende de un ordenador o depende de internet para hacer cualquier trabajo y se va la conexión, pues es como una crisis, vamos, es crisis mundial, porque es como que ya no puede hacer absolutamente nada. De hecho, es muy llamativo, antes nos ocurría cuando se iba la luz, pero sí. Es que ahora se va a internet y nos ponemos todos súper nerviosos, porque es que, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué ve? ¿Qué de tiempo está desconectado? Y eso, los niños y las niñas, estoy hablando de niños ya más preadolescentes, adolescentes, también están en esa necesidad. Entonces, eso es importante. Pero sobre todo, lo más importante del lado negativo es los riesgos que conllevan. Sobre todo, unos riesgos que... derivan de un mal uso. Si se hace un buen uso, no conlleva ese riesgo, porque Internet y cualquier medio electrónico funciona bien para que no haya riesgos, pero si hacemos un mal uso, pues evidentemente nuestros pequeños, nuestros menores quedan expuestos a peligro, pues sobre todo al acoso. Ahora tienen sus nombres, pero bueno, para que nos entendamos, sí. Acoso entre iguales, acoso sexual entre adultos, adultos que se hacen pasar por menores, que piden fotos, que dan otro uso pornográfico. Entonces, evidentemente eso existe, eso se da en el día a día, y es importante que nuestro hijo y nuestra hija sepan de esos peligros y de esos riesgos para que evidentemente sean más precavidos, porque realmente eso se está dando a día a día. No estamos hablando de grandes ciudades, pasa en los pueblos, pasa en cualquier sitio, porque claro, internet está en todas partes y es un riesgo muy grande que puede tener unas secuelas pues bastante importantes en nuestro hijo y en la vida, en su futuro, ¿vale? Uh-huh. Son inconvenientes de peso, desde luego, sí. Porque bueno, pues vas a ser sometido a esta situación que es un delito. Y luego otro inconveniente puede ser el que uno se enganche tanto que le genere una adicción tal cual, ¿no? Exactamente. Se cuestionaba mucho si existía adicción o no. Por supuesto, un niño puede o una niña puede llegar a obsesionarse por las nuevas tecnologías y llegar al punto que no sea capaz de estar sin ella. Entonces, es importante que seamos conscientes de que lo que le estamos ofreciendo, que si le damos a nuestro hijo o a nuestra hija un libro, no va a crear adicción a los libros, pero si le damos un ordenador con conexión a internet, le podemos estar desarrollando una adicción. Entonces, es algo muy importante. Es como cuando nuestro preadolescente pues dice, bueno, pues yo quiero tomar un café porque me gusta o porque quiero estudiar, no sé, no viene a cuento ahora las razones, ¿no? Sabemos que le estamos dando algo que puede crear adicción, que tiene cafeína, entonces, evidentemente, no le damos 10 cafés al día. Pues esto es exactamente igual. Es algo que crea adicción y que si no sabemos evidentemente, darle un buen uso, pues nos puede generar serios problemas, muy serios problemas, ¿vale? Cada vez hay más niños con adicción, y además lo más triste y lo más peligroso es que no están diagnosticados. ¿Vale? Claro. Si, por ejemplo, un niño de determinada edad, pongamos a partir de 10, 11, 12 años, prefiere quedarse en casa jugando con su tablet conectado a internet antes que ir a la calle a jugar con los amigos, ¿eso ya es adicción? Es buena pregunta. Hombre, no se podría decir que es una adicción porque habría que ver otros factores, ¿no? Pero evidentemente es el principio. Y hay que estar muy atento a ese tipo de síntomas. Cuando nuestro hijo o nuestra hija antes hacía actividades que le gustaban y que las ha dejado de hacer únicamente por estar conectado a la tablet. O sea, a mi hijo le encantaba el fútbol y ya prefiere no ir a entrenar porque prefiere estar delante de la tablet. Entonces, con ese síntoma no podemos decir es un adicto, pero evidentemente es un síntoma de alarma para decir aquí hay algo que no está funcionando bien y hay algo que no estamos haciendo bien. Un niño cuando utiliza la tablet, o utiliza, hablo de la tablet porque es lo más, o el ordenador, lo que queramos, ¿no? Debe de tener tiempo para la tablet, pero también tiempo para jugar, tiempo para escuchar música, tiempo para leer. Lo triste y el problema es que a raíz de estas nuevas tecnologías, de la incorporación en nuestra vida, hemos, y hablo en plural porque, una de las pautas es dar ejemplo, ¿no? Hemos dejado de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Sí. Muchas personas hemos bajado nuestro nivel de lectura, y hablo, me meto a mí misma, hemos bajado nuestro nivel de lectura, nuestras horas de escuchar música, nuestras horas de pasear, por estar pendiente de un cacharro de esto. Entonces, cuando ocurre algo de eso, sí que debemos de estar un poco más, digamos, alerta. Siempre, uno de los síntomas que es cuando al pedirle que deje el uso del teléfono, de la tablet, lo que sea, el niño se siente mal. No que se enfade, porque en ese momento puede estar jugando, sino que es que se siente mal, que siente la necesidad de usarlo, que te lo pide por favor, que se pone nervioso. Entonces podemos decir que tiene una dependencia. Cuando a ti te quitan algo y tú no sabes estar sin eso, estás dependiendo. Y una dependencia, pues, es una adicción. Entonces hay que estar muy, muy atento a esos síntomas, porque ya digo que hay muchos niños que están dejando de hacer actividades que antes hacían precisamente por eso. Y además, si analizamos bien las actividades extraescolares, que afortunadamente todavía no, pero cada vez son más actividades de tipo productivo, como yo le llamo, ¿no? Pues inglés, actividades que generan una productividad, pero que no que el niño la haya escogido en sí por sí mismo. Claro, y el poco ocio que le queda es en la tecnología, ¿no? Exactamente. Entonces eso es peligroso, muy peligroso. Claro, claro. Bueno, pues yo te voy a preguntar por pauta enseguida de cómo, qué podemos hacer, ¿no?, para evitar estos riesgos y demás. Pero sí que una reflexión. No podemos exigirles quizá a nuestros hijos, a los pequeños, una serie de conductas que a lo mejor nosotros no cumplimos como adultos y como padres, ¿no? En un tiempo en el que, bueno, pues hoy en día va uno por la calle. El otro día leí una noticia curiosa que decía que muchos de los atropellos de viandantes, de personas, se habían sucedido en estos últimos años, pues precisamente porque iba uno pendiente del móvil, pendiente del WhatsApp, pendiente de las redes, a través del móvil, pendiente de lo que sea. O sea, cuando nosotros los propios adultos estamos todo el tiempo enganchados a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, y nuestros hijos lo están viendo, lo están percibiendo. Somos un ejemplo para ello. Entonces, ¿hasta qué punto también es responsabilidad nuestra, ¿no?, intentar marcarles esas pautas, pero aplicárnoslas también a nosotros? Porque si no, no funcionan, digo yo. Totalmente, Rocío. Además, esas pautas son muy fáciles de llevar si simplemente no se las pedimos a nuestro hijo. Es que a veces esas pautas no hay ni que comunicarlas, sino simplemente establecerlas en el hogar. O sea, yo no le puedo decir a mi hija que no coja el móvil si me ve que yo estoy terminando de comer o comiendo, estoy enganchada al móvil. Si en el hogar yo digo que el móvil se va a coger de una hora y yo lo cojo en esa hora, o la tablet o el ordenador, es que no se lo tengo que decir, es que ella lo está viendo. Entonces, por eso hay unas pautas, las pautas son muy sencillas, lo que voy a decir es muy lógico, pero evidentemente ahora, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo llevo a cabo si él no quiere? Como tú has comentado, si nosotros lo hacemos, los niños y las niñas imitan. No, todo lo que hacemos es por imitación, y hoy en día está cambiando sustancialmente la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que, digamos, dirigimos nuestro ocio. Ahora que venimos de un montón de reuniones familiares y de comidas y de estar con gente, es que es súper habitual estar todos con la cabeza agachada durante un momento con nuestros móviles y no ser capaces de decir, bueno, voy a comer, dejo el móvil y como, y luego ya, pues eso lo ve nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, luego evidentemente no podemos hacer que él no lo haga o que ella no lo haga o no lo podemos recriminar, así evidentemente es imposible. En el programa anterior yo decía que las pautas hay que establecerlas y que depende mucho de, digamos, de la capacidad que como padres tenemos para implantar normas o digamos, sí, normas, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Implantar normas en casa y que se lleven a cabo. Eso depende de nuestra autoridad. Y una de las formas de ser tajante y de que nuestras normas o nuestros deseos se cumplan es haciéndolo nosotros mismos. Eso es fundamental, eso es prioritario, ¿vale? Entonces, todo esto que voy a decir, si nosotros luego no lo hacemos por nosotros mismos, pues evidentemente va a durar 2 días. Al tercero vamos a estar cada uno conectado a nuestra forma y de nuestra manera. Y sobre todo es porque en familia se están dejando de hacer muchas cosas. Cosas tan simples como escuchar música. O algo tan simple como un juego de mesa y jugar todos juntos. Que bueno, he escuchado a varias familias que han comprado juegos de mesa, lo cual me alegro. Y echar un rato juntos, jugando. Entonces, es importante recuperar ese tipo de actividades que siempre se han llevado, que han gustado, y evidentemente no negarse a las nuevas tecnologías, incorporarlas también, pero incorporarlas en un tiempo y en un lugar determinado, ¿vale? Entonces, evidentemente hay que centrarse un poquito y hay que planificar, digamos, plantear la situación para hacer un buen uso, ¿no? Igual que cuando yo me voy a comprar una casa, me planteo cuánto tengo que pagar de hipoteca, si lo puedo pagar, qué gasto voy a tener mensual, y entonces doy el paso o no lo doy, pues sí. Esto es igual, porque en el momento que ponemos internet en casa o tenemos una tablet, probablemente ya sea para toda la vida, y cada vez más avanzado, pues esto es igual que una hipoteca. Tenemos que programar muy bien si podemos hacerlo y en qué condiciones lo vamos a hacer, pues exactamente igual. Hay que, antes de ponerlo, hay que plantearse cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, fundamental, como primera pauta, los padres han de conocer y manejar el aparato en sí. O sea, uh-huh. Es que hay veces que el niño sabe manejarlo y los padres no. Sí. Entonces, eso es un problema. Porque, claro, el aparato lo tenemos que dirigir nosotros, aunque nuestro hijo lo utilice. Y somos nosotros los que tenemos que enseñarle de forma positiva cuáles son sus usos y evidentemente dejarle muy claro cuáles son los peligros y los límites. El problema está cuando los padres no lo saben y el niño puede ir donde quiera. Claro, y ya, ¿vale? Ya no solo, yo llegaría un poco más, ya no solo lo que es el aparato, el dispositivo tecnológico, sino el uso, por ejemplo, de la propia red de internet, ¿no? Exactamente. De las redes sociales, Facebook, el Instagram, el Twitter, el 20, ahí son muchísimas en las que los pequeños están registrados, son activos y bueno, pues los padres lo desconocen que sus hijos tienen amigos a través de las redes sociales. A través de las redes, totalmente. Evidentemente hay un gran compromiso que tenemos que ejercer, que es ponernos al día, formarnos. Bueno, cada vez hay más cursos cortitos de formación, de estar al día, de saber lo que hay. Que evidentemente mi hija se puede hacer un perfil en Facebook y yo no lo sé. Claro, eso es casi que yo no lo puedo, digamos, medir. Pero sí es verdad que si le tengo restringida el tiempo y le tengo y le tengo unas pautas establecidas, pues evidentemente, primero, hay menos posibilidades de que eso ocurra. Y si en el caso de que ocurra, pues evidentemente la actividad está, digamos, más contenida por el tiempo y por la supervisión. Por tanto, no podrá llegar tan lejos como el niño o la niña que tiene horas y horas libres para hacer lo que quiera. Entonces, es verdad que hay ciertos riesgos que no podemos evitar, porque un perfil en Facebook te lo puede hacer en la calle con el móvil de otro amigo, pero que si evidentemente luego tiene unos límites de tiempo, pues podrá llegar más o menos lejos. Cuanto más tiempo tenga, a más tiempo de exposición, mayor riesgo, ¿vale? Entonces, fundamental conocer nosotros eso, y si no lo sabemos, no podemos meterlo en casa. Yo no puedo meter un desconocido en mi casa, que no sé lo que me va a propiciar, ¿vale? Luego, todo el contenido que hay en internet no es para niños. Sí. Por tanto, hacen falta filtros. Y eso es fundamental. Si no sabemos hacerlo, pues lo llamamos a un informático o a quien sea, que nos ponga unos filtros que nos garantice que mi hijo o mi hija no va a tener acceso a cierta información que no es adecuado para su edad. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental, el uso de filtros. Y luego es verdad que los filtros son muy útiles y no los usamos. Es como que, como no sabemos, bueno, pues hay que ponerlo. Igual que yo sé que tengo que llamar al técnico para que me instale la conexión a internet, tengo que llamar al informático para que me ponga unos filtros y yo sepa que mi hijo no puede acceder a cierta información, porque en internet está todo, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Luego, por último, pues lo de los tiempos, ni que decir tiene, sí, que hay que establecer unos tiempos. Los tiempos cada familia tiene que determinar cuáles son los adecuados, y un espacio, que yo siempre aconsejo que sea un espacio donde tenga que estar, donde pueda estar supervisado, no que el niño se meta en su habitación y cierre la puerta y no sabemos qué es lo que está haciendo. Entonces, se oyen y se escuchan y auténticas barbaridades de problemas que suceden. Es un niño, es como si dejas a tu hijo en una ciudad solo, venga, y haz lo que quiera, ¿no? Pues digamos que internet es inmenso, puede llegar donde quiera, como quiera, con la identidad que desee, y eso es muy peligroso. Entonces, siempre con la supervisión de un adulto, eso es fundamental, con un tiempo determinado y quedando tiempo para otro tipo de actividades, ¿vale? Uh-huh. Y darles a ellos las charlas, yo imagino cuando sean un poquito más mayores, ¿no? Preadolescentes, sí, y demás, sobre el buen uso que se puede hacer de internet y el mal uso que se puede hacer y los riesgos que conlleva. ¿Tú cómo lo ves? Mira, más que darle la charla es darle el ejemplo. Sí. Luego, cuando van siendo más adultos, pues sí es importante que se le dé a conocer, pues que se les ponga un caso que haya ocurrido para que lo sepa. Yo sé que en los colegios están llevando a cabo, la Guardia Civil, sí, está llevando a cabo sesiones informativas muy interesantes sobre problemas de acoso por internet que se está dando, o de adultos intrusos que se meten en la red intentando engañar a menores. La Guardia Civil está ejerciendo un papel bastante importante de sensibilización y concienciación, ¿no? Pero eso es, digamos, cuando son más mayorcitos. De más pequeños, el mejor trabajo que hacemos es el ejemplo. O sea, yo a mi hija de 6 o 7 años no puedo sentarle y darle una charla de internet de lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente es hacerlo. Y cuando lo haga, pues se va. O sea, yo no le digo a mi hija cómo funciona el televisor, sino que simplemente se pone una hora y se quita otra. Sí. Pues así, esto tiene que ser exactamente igual. Uh-huh. Y por último también, a ver si lo recomiendas, espiar los dispositivos, pues buscar en el historial de búsqueda de lo que ha hecho, y si se ha descargado algo, si no se ha descargado, en fin, espiar. ¿Eso lo recomiendas o no? Yo sí lo recomiendo clarísimamente. O sea, antes cuando hablamos de la intimidad, del derecho del niño a tener su intimidad, pues estamos hablando de cuando un niño pues tenía inocentemente su diario, bueno, y a mí nunca me ha parecido bien que le cogieran el diario y se lo leyeran, ¿no? A no ser de que estamos hablando de que lo veamos mal o que esté triste, entonces por ver un poquito. Pero cuando estamos hablando de una herramienta tan grandiosa, que es tan potente, que se nos puede ir de las manos, pues evidentemente sí, porque es un riesgo. Y esto ya no lo digo de una forma, digamos, técnica, sino es un consejo, sobre todo a raíz de los problemas que día a día vienen, sí, a consulta y que nos plantean. Entonces, yo a lo mejor hace un año te habría dicho que no, que hay que respetar la privacidad del menor, pero viendo todo lo que nos llega aquí en el día a día, que no es poco, ¿eh? Sí. Son muchos casos, muy distintos y con un matiz siempre de por medio, que pues internet y las nuevas tecnologías. Evidentemente yo lo haría por eso, no una forma de querer saber si a nuestro hijo o nuestra hija está enamorado, eso ya le pertenece a su intimidad y a su vida, ¿no? Pero sí de ir viendo un poquito que el historial, que está moviendo, dónde se está moviendo, eso sí es importante que estemos al día, ¿vale? Uh-huh. Son las recomendaciones, las pautas también para qué hacer en el caso, bueno, pues de limitar un poco, ¿no?, ese uso de las nuevas tecnologías a los pequeños, a nuestros hijos, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que hoy en día prácticamente, a mí me ha hecho mucha gracia, me ha sorprendido mucho la clasificación por edad, ¿no?, de que me decías anteriormente. Me digo, es que esto cualquier niño hoy de menos de 10 años tiene una tablet infantil, que no tiene por qué ser una tablet adulto, pero tiene una tablet infantil que puede acceder en determinado momento incluso a internet, y bueno, pues es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra rutina diaria, y que no le echamos cuenta, y sí que, bueno, claro, pues hay que pensar, ¿no? Eso es lo que se nos está yendo de la mano. mano, exactamente. Uh-huh. Sí. Hay que pensarlo y hay que comportarse además también, teniendo en cuenta, bueno, pues que los peligros que pueden existir, ¿no? Si lo dejamos ir y lo convertimos en, lo normalizamos ese uso de la nueva tecnología entre los más pequeños. Pues aquí está el espacio de hoy. Le agradecemos a Lourdes Castro, como siempre, que nos haya acompañado en la mañana de este lunes y que nos haya informado de cosas tan interesantes como esta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y buena semana. Igualmente, buena semana. Hasta luego. Adiós.